martes. Son las 10. Somos Just to Jazz. Encantados de estar contigo. Bienvenido y bienvenida. Después de un tiempo en los que hemos estado ausentes, volvemos a estar con vosotros como cada martes aquí en Radio Línea 4 y empezamos el programa de este 23 de diciembre del año 2014 a las puertas de la Navidad con este Dreaming of You de saxofonista Kim Waters, saxofonista de Maryland, y que en este caso nos trae su álbum de este mismo año 2014, Silver Soul. Esto era Dreaming of You, Kim Waters, Just to Jazz, comenzando en esta edición de diciembre. Como ya os hemos dicho por redes sociales, hemos tenido problemas, bueno, no temporales, sino de tiempo. y cuando el tiempo aprieta no se puede hacer gran cosa. En fin, que estamos aquí de vuelta y es un placer estar con todas vosotras y todos vosotros. Up and moved away. Baby, I'm so sorry. I apologize for loving you. Whoa, whoa. Baby, I'm so sorry. I apologize for wanting you. Whoa. What my doctor's saying, they couldn't find what I was suffering from. They diagnosed I must be dying. Have mercy, can't you find another way to go around and have your fun? Oh baby, come back, and I mean right away. This thing is a getting overdone. Baby, I'm so sorry, I apologize for loving you. Whoa, whoa. Baby, I'm so sorry, I apologize for wanting you. So what my doctor's saying, they couldn't find what I was suffering from. They diagnosed I must be dead. Baby, I'm so sorry, I apologize for loving you. Whoa, whoa. Baby, I'm so sorry, I apologize for wanting you. Ahora estamos con Larry Carlton, uno de los guitarristas favoritos de Jeff Tuyas, aunque hay que reconocer que no lo conocemos mucho, pero que nos encanta. Con este I Apologize, su primer trabajo como músico, que lleva su mismo nombre, Larry Carlton, del año 78. Con Paulinho da Costa la percusión y Abraham Laboriel al bajo. Y este es un tema que me encanta, probablemente el que más me gusta de esta edición de Ya Estoy Ya. Os dejo con él y ahora volvemos. They all in fear, yes. They don't seem to want me, but they wanted me. Black on black strain. From inside my house, I'm afraid to come outside. Yeah. Though I'm filled with love, I'm afraid they're hurt my pride. So I play the part, I feel they wanted me. The shade so I can see them seeing me. I'm having hard times in this crazy town. there's no love to be found. I'm having hard times in this crazy town. I'm having hard times 'cause there's no love to be found. From a party house, I find like me another familiar face, greeting race, a brother. But to my surprise, I find my man's corrupt. Though he be my brother, he wants to hold me up. And cold eyes upon me they stare, yes they do. People all around me, but they all in fear. They don't seem to want me, but they wanted me. Black on black, strange creatures. Hard times in this crazy town. Having hard times 'cause there's no love to be found. I'm having hard times in this crazy town. I'm having hard times 'cause there's no love to be Courtney Pike, saxofonista Lonnie Linton, con Beverly Knight a las voces, y a ver quién más hay por aquí. Tony Rainey a la guitarra, Andy Waterworth al doble bajo y Courtney Pine al saxo. Esto que escuchamos era Hard Time, del trabajo del año 2000, Back in the Day. Un Rodney Pine que se prodigaba mucho en el ámbito de la música urbana, como por ejemplo con su colaboración en el álbum de rapero Guru, en el Jazz Matad y en este Hard Times con Beverly Knight. Y ahora os dejamos con este teclista subido y estamos de vuelta aquí en Jazz to Jazz. como te contaba, desde Montreux, Suiza, llega Alex Buñón con su This Time Around, del trabajo homónimo. Del año 93, con Puggy Bell a la batería y todo lo que es la percusión electrónica, producción conjunta con Buñón. Y estaba buscando quién estaba las voces. Aquí está, es Victor Bailey, también actuando como productor y bajista. Y cambiamos un poquito de tercio, un poco de así jazz aquí en el programa, con la banda de la cual creo que no conseguiré decir bien su nombre nunca, Metropolitan Jazz Affair. Situation, I wouldn't be here singing on this microphone right now. I'm dreaming of a big boat, fishing some good fish for my family, everybody happy right now. But I can't, because I need to bring some positive words for your brain. So here I am doing my thing, the real or fake, number one, still singing and roaming around. I'm roaming and roaming, I'm roaming and roaming. I wonder why, like a stone, I'm roaming and roaming. I'm roaming and roaming. For a nice little breakfast for my day to go. Every street's the same, every sidewalk's the same. I'm just looking for my brain to drain in a little hole. I'm roaming and roaming, I'm roaming and roaming. I wonder why, like a lonely stone, I'm roaming and roaming. I'm roaming and roaming, I'm roaming and roaming. I wonder why, like a lonely stone. Son cuatro: Bruno Hova, Stefan Ronget, Benjamin Divide y Eric Dupré, con este roaming de su trabajo Bird of Spring del año 2007. tienen pinta de ser franceses o de algún país francófono de la zona. Más que nada porque, según veo, este trabajo ha sido grabado en Lyon. Que a lo mejor me equivoco y son de, yo que sé, Nueva Zelanda, pero con esos nombres y este indicio no tiene mucha pinta. Pero ya has visto que es acid jazz muy bien hecho. Y nos vamos con este tema un poco navideño. Y bueno, y ahora seguimos con más. Tema muy cortito, apenas 3:14, y Greg Carucas, que llega el trío junto con el bajista John Lefkowitz y el batería Joe Taylor, y con la vocalista Shelby Flint, que nos trae este Winter Wonderland del trabajo Home for the Holidays, en casa por vacaciones, del año 93. Un tema navideño cortito, pero que ya has visto que suena muy muy bien. We'll be right back. pues ahora ponemos el rumbo hacia Italia, hacia Milán, para conocer a este grupo. Es Ion Town. Bueno, es un proyecto de músico italiano, Stefano Tirone, que ha tirado adelante este grupo como un proyecto que compagina con su verdadera profesión, que es la de arquitecto. Y bueno, este era el Solaris, el tema del trabajo del año 2000, Love Unlimited. We'll be right back. frescura, ritmo. Esto es lo que nos proponen Jazz Invaders con este Leaks and Brains de su trabajo Up and Out del año 2005. Banda creada por el alemán Timothy Van der Holst, que está la percusión y Rol Delfort a la trompeta y al saxo, y Erwin Horvick al piano y al órgano. Ya te digo que son un grupo que desconocía y que me ha encantado. Tendré que buscar más cosillas suyas porque son absolutamente geniales. Este es de un programa de descubridores, porque lo que va a empezar a sonar ya, que empieza muy suave, también han sido otro descubrimiento que me ha parecido un grupo espectacular. Te dejo con ellos y estamos en un ratito contigo. Jazz to Jazz, Radio Línea 4. Jazz is over. Jazz forever. Jazz is over. Jazz forever. Jazz is over. Jazz forever. We'll be right back. DMA Urban Jazz Funk. El proyecto del pianista Robert Magris, ahora sí, Robert Magris. Y poco más te puedo decir. Bueno, aparte de que este era Jazz Is Over, del trabajo Jazz Funk de DMA Urban Jazz and Funk. Te digo que es descubrimiento muy muy reciente y que apenas me ha dado tiempo a buscar y encontrar cosas de la banda. Ahora que suenan de vicio queda clarísimo. No hay que irse muy lejos para encontrar a bandas de jazz de calidad, porque muy cerquita las hay, en este caso Pegasus, banda barcelonesa, con este Retalls en catalán, que es un trabajo del año 85, Searching, con Rafael Escote al bajo, Santi Arisa a la batería Max Sunyer a la guitarra y Josep Mas a los teclados. Un tono muy funky de discoteca, pero que suena genial. Ahora iremos un poco hacia esos sonidos del disco, el R&B, ya lo verás. Llegando un poco casi al final de nuestro programa, llegan Real People. Como decíamos, la banda, creo, británica Real People, con este Alibi de su trabajo Seven Ways to Wonder del año 2007. Me recuerda mucho a Incógnito y ya ves que suena muy eso, muy Incógnito. Y esto es una banda que la conocía, pero que hacía mucho tiempo que no escuchaba. Y que he visto que tienen trabajo nuevo, Brand New Heavy. Aquí llegan The Brand New Heavy, banda de R&B, Hip Hop y derivados del Reino Unido, con Andy Davenport a las voces, con este archi conocido Never Stop, exactamente de su trabajo Brand New Heavies del año 90. Y bueno, ya veis que estamos tirando hacia un estilo más R&B, que no sé cómo, tampoco cómo definirlo, y a la década de los 80 90, en fin, música de calidad aquí en Jazz to Jazz, nuestro penúltimo tema, y estamos contigo de nuevo. See, I just wanna be your smile. Ooh. Aquí llega el Marcus Miller de los años 80 con su Let Me Show You, de su trabajo Suddenly del año 83. Un Marcus Miller que ha hecho un cambio estilístico brutal a lo largo de su carrera, pero que sigue impresionando y dejándonos de piedra allá donde va. Pues ya os dejamos con este último tema de esta edición de Jazz to Jazz. Esperamos que os haya gustado el programa. Ha sido un placer estar de vuelta después de tanto tiempo. Y pues como os digo siempre, os espero la semana que viene, misma hora, misma frecuencia. Hasta entonces, saludos, chao.